Estoy cambiando. Me ha mordido, esa loca me ha mordido. Las autoridades sanitarias, los bomberos y la policía no han podido pararlo. Esa vieja loca salió del edificio, enfurecida, con los ojos inyectados en furia y sangre, y me mordió en el brazo. Tras ella aparecieron otros más. Vi dos bomberos, dos ancianos y también algunos geos que salieron a recibirnos con el estómago vacío. Tiré la cámara al suelo y salí corriendo del lugar. Perdí el rastro de Alex. Tal vez se lo hayan comido esos locos. Entre la marabunta pude llegar a un sitio seguro dejando detrás una lucha encarnizada que ni el plomo de las balas podía frenar. He llegado a un callejón oscuro. Es de noche. Tal vez no sea la mejor salida, pero creo que es la que ahora más me conviene. Está oscuro. Pero es mejor, así se me pasará la jaqueca que tengo. La herida no para de sangrar y no me puedo mantener en pie ni un minuto más. No sé qué me pasa, estoy sudando muchísimo, excesivamente, como nunca. Además, noto que mi interior hierve, que la sangre me quema las venas. Está empezando a ser insoportable. Moqueo y la jaqueca ha aumentado. Sudo. Joder. Me estaré deshidratando. Noto cómo los músculos del brazo, justo al lado del mordisco, empiezan a tensarse. Esa tensión se está transmitiendo por todo mi cuerpo a una velocidad pasmosa. Debo ir a algún hospital, yo no estoy bien. Me levanto, pero el mareo es superior a mis fuerzas, no puedo resistirlo y empiezo a escupir líquido por la boca. Será la hamburguesa de por la noche. No parece que haya vomitado la cena, ni mucho menos. Sabe a sangre. Seguro que es sangre. Dios mío, todo me da vueltas, mi cuerpo arde. Lo siento por dentro. Mi vida ha cambiado. Mi mente lleva un desfase con respecto a las acciones fisiológicas de mi cuerpo. No me controlo. En mi mente resido yo, el mediocre periodista, aunque excelente padre y marido. Mi figura externa ya no se parece tanto a ese que era. Oigo mi respiración muy fuerte, incluso puedo sentir cómo mis pulmones se inflan con una rapidez que el organismo en condiciones normales no puede resistir. Mis tímpanos se resienten. Aunque no me quejo de ello, aún así he soltado un tremendo alarido al ver pasar a una persona corriendo al lado del callejón. ¿Qué diablos pretendo? Me dirijo a una velocidad atlética hacia el final del callejón. Yo no quiero correr, joder, no quiero. Muevo la cabeza a los lados, vislumbrando una posible presa. ¿Cómo? ¿Qué diablos estoy diciendo? No busco presas, no estoy cazando. O tal vez sí. Tengo un poco de hambre, eso es cierto. Pero no es un hambre típica de querer algo que te llene, no. Lo que yo quiero no es muy común. Maldita sea, deja de pensar en eso. Corro entre un enorme jaleo. Veo a unos cuantos compañeros corriendo en la noche, soltando alaridos iracundos como los míos, incluso más fuertes. Una mujer corre detrás de un hombre, que parece estar llorando, incluso se habrá meado encima del miedo. Me río. Pero me da pena. Sin controlarme, salgo disparado a por una chica que corre, presa del pánico, perseguida por otro compañero. Mi velocidad es increíble, en la vida he corrido de tal manera, en mi vida. Un instinto incontrolable me impulsa a ello. Algo desconocido para mí me lleva a competir por la presa. La presa. Otra vez lo he dicho. Es una persona. ¿Y por qué la persigo? Adelanto a mi compañero y le piso los talones a la chica. Yo no quiero cogerla. En cambio, mi cuerpo responde de manera contraria y se impone a mi mente. Mi sangre hierve ahora más que nunca, me quema el cuerpo. No puedo resistirlo. Estoy mordiendo a la chica la mejilla. Me da igual que grite, me da absolutamente igual. No me da pena. Ahora me alimento de la carne de su cuello. Está muy buena. Bebo la sangre que rezuma de la herida abierta. Está para chuparse los dedos. Muerdo con más fuerza en el cuello haciendo un boquete más profundo, y, de repente, la chica deja de gritar y llorar. Ha muerto. La he matado. ¿Qué he hecho? Mi mente obliga a mi cuerpo a dejar de ser antropófago y me levanto. Empiezo a notar que en mi mente se está introduciendo algo que me intenta llevar por malos caminos. He perdido el habla, pero no la voz, ya que grito y escupo sangre oscura sin ton ni son. Mi nuevo visitante del cerebro ha enviado una orden a mi cuerpo. No puedo escucharlo y, por tanto, tampoco puedo evitarlo. Me pongo a correr, frenético, como había hecho hasta ahora. He corrido durante horas, sin tener ni la más remota idea de hacia dónde iba mi cuerpo. Por el camino he visto a más gente como yo. Ya me siento menos solo. Miro de frente una enorme carretera con chalés a los lados, todos de alta gama. Entonces reconozco dónde estoy. Corro hasta situarme delante de uno de ellos y lo miro con pensamientos asesinos. Estoy frente a la casa de mi jefe, el muy cabrón. Nos paga una mierda y él vive entre lo mejorcito. Se va a enterar. Deseo tirar la puerta abajo, lo deseo más que nunca, y por eso golpeo hasta con mi cabeza con el fin de destrozar la puerta. Por lo visto, he despertado a los habitantes de la casa. Se enciende una luz. Suena el cerrojo. Me hierve la sangre. Empiezo a salivar. La rabia me consume. Me recibe una mujer, la esposa del jefe. No lo hagas. Grito a mi cuerpo, intentando refrenar a la bestia en la que me he convertido. Devoro su oreja y la saboreo. Devoro su barbilla, su mejilla, su ceja y las saboreo todas. Devoro su seno y lo saboreo, y oigo cómo se queja y me trae sin cuidado. Tengo hambre, mucha hambre. En cuanto he visto a mi jefe, me he lanzado a por él. Ya dudo si lo ha ordenado el intruso de mi cerebro o mi mente sana. Pero me despacharé a gusto. No me fijo en su lujosa casa. La envidia que siempre me suscitaba no me importaba lo más mínimo. Nada me interrumpirá el plato estrella de la noche. Salgo de la casa con el estómago hinchado, aunque mis ganas de carne humana han aumentado. Tengo ganas de más y no pretendo poner impedimentos a cazar nuevas presas. Mi mente es mala, y solamente piensa en matarme de hambre. He despedazado a mi jefe, pero me queda algo que hacer, algo que me saciará por completo. Estoy corriendo y el estómago está pidiendo a gritos más carne fresca. No sé por qué razón lo hago. Tal vez ya mi vida sea como la del león que persigue a la presa y no al revés. Por una vez en mi vida me siento feliz conmigo mismo. No sé si estará bien o mal, pero nunca me he sentido tan a gusto. Es una sensación indescriptible, te sientes un dios. ¿Qué diablos? No. Le pido a mi cuerpo que retroceda, y al intruso que me está consumiendo le ruego que rectifique. No puedo abandonarme a los deseos de mi cuerpo. La solución es el autocontrol que mi mente proporciona. No lo hagas, por favor. Asciendo el rellano del edificio donde vivo. No me canso de correr a zancadas. No. Ya no me quedan fuerzas para refrenar al intruso que siento en mí. No. No puedo estar llegando a la puerta de mi casa. No pretendo dormir, no pretendo cenar junto a mi familia. No quiero hacerles daño. No. Golpeo la puerta. Me lanzo contra ella. Oigo a mi mujer gritar desde el interior y a mi hijo llorar. Intento recuperar mi humanidad, intento dejar de ser un animal. No entres, por tu vida. La puerta ha caído entera, rompiendo el tabique. Veo a dos personas. No, son mi mujer y mi hijo. Nada de eso. Grita una voz desconocida en mi cabeza. Ahora veo a dos personas, dos presas, acurrucadas, esperando a ser cazadas. Otro ser merodea por mi cabeza. La mente sana ya se ha perdido. Mi nueva mente me repite una y otra vez. Hazlo.